Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz lunes 15 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio para la Cultura conmemora los 153 años de la muerte del humanista y maestro Andrés Bello. Llegó a Venezuela el caleidoscopio de Carlos Cruz Diez. El conversatorio sobre el Día Mundial de la Alimentación. La quinta temporada de Teresa Danza Contemporánea será el próximo 19 de octubre. El Banco Nacional propone expandir plan de producción productiva en escuelas técnicas. Venezuela celebra canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El Ministerio Público reabrirá casos de femicidio archivados en gestión pasada. Partidos políticos de América Latina y el Caribe rechazan acciones injerencistas contra Venezuela. Cultura. A propósito de los 153 años de la muerte del humanista y maestro del Libertador Simón Bolívar, Andrés Bello, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, las y los invita hoy a la exposición Andrés Bello, escritor de todos los tiempos, a las 2 de la tarde en la Biblioteca Nacional, ubicada en el Foro Libertador de Caracas. Esta exposición será abierta hasta el 30 de octubre. La entrada es totalmente gratis. Cultura al Día. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó este domingo a través de su cuenta en Twitter que la obra Caleidoscopio del maestro de arte cinético venezolano Carlos Cruz Diez llegó a Venezuela en el marco del Plan Vuelta a la Patria. Somos Cultura. Este martes 16 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, están todas y todos invitados al conversatorio sobre el Día Mundial de la Alimentación en la sala digital Jacinto Convit del Museo de Ciencias, ubicado en Bellas Artes. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Teatro Teresa Carreño les invita a la quinta temporada de Teresa Danza Contemporánea a partir del día 19 de octubre hasta el 21 de octubre a las 5 de la tarde. Están todos y todas invitados y atentos a la programación del teatro a través de su cuenta en Twitter, @Teresa Carreño. Somos Cultura. ...12:11. El pasado 13 de octubre, la Biblioteca Nacional reabrió sus servicios de consulta, investigación y visitas guiadas en las diferentes salas, todos los sábados desde las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Cabe destacar que las y los usuarios también pueden acceder a las colecciones a través del catálogo en línea y la Biblioteca Digital César Rengifo, mediante el enlace www.bnv.gob.be. Tweet del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, conmemoró los 153 años de la siembra de Andrés Bello, ilustre caraqueño y gran humanista de todos los tiempos, poeta, filósofo, periodista, jurista y maestro de nuestro libertador Simón Bolívar. Asimismo, el primer mandatario nacional, desde su cuenta en Twitter, felicitó por su cumpleaños, además de expresar su amor incondicional a su esposa, camarada y primera combatiente, Cilia Flores. La familia de Alba Ciudad 96.3 FM le desea un feliz cumpleaños. Nacionales. En un encuentro para compartir avances en la educación técnica para el año escolar 2018-2019, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, propuso a través de un contacto telefónico expandir el plan de educación productiva en las escuelas técnicas del país. Y estoy seguro que estamos en el camino correcto de la educación para los valores, para el trabajo, para la producción, de la educación por una nueva sociedad. Esa nueva sociedad se gesta, se está gestando allí, en ese taller que están haciendo ustedes y en el trabajo del plan productivo, del plan CONUCO en la escuela. Vayan adelante con mucha fuerza. Tengan fe en ustedes mismos, tengan fe en el plan. Creo que ha llegado un momento de un salto alto en el despliegue del plan productivo en las escuelas. Hemos ido sembrando la idea, hemos ido sembrando la experiencia, hemos ido creando la infraestructura, la organización, y ahora ha llegado el momento, bueno, de una expansión amplia, total. Espero compartir pronto con ustedes experiencia y buenos resultados. Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, participó en el encuentro expresando la importancia de la educación técnica y puso a la orden la cartera de Cultura para el desarrollo de políticas diseñadas para la formación en materia de identidad cultural. Pero en el resto de las disciplinas, historia, geografía, que convierten al egresado en un individuo en pleno uso de sus capacidades interpretativas de la sociedad en la que le corresponde desenvolverse. No es simplemente un técnico para la, digamos, realización de un oficio determinado que está impedido de participar activamente en el resto de las áreas del conocimiento. No, un ciudadano integral, en una visión robinsoniana además. Y en este caso la educación técnica permite el aprender haciendo de una manera mucho más efectiva que, digamos, que la escuela tradicional. En mi condición de ministro del Poder Popular para la Cultura, además, yo estoy aquí con una obligación que emana de la Ley Orgánica de Cultura. En su artículo 9 dice lo siguiente: el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de cultura, en corresponsabilidad con los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de educación, creará políticas destinadas al proceso de formación en valores propios de la identidad y diversidad cultural, de conformidad con lo dispuesto en la ley que rige la materia. Yo quiero, Aristóbulo, ponerme a la orden del Ministerio de Educación y a todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para que construyamos. 12 con 15 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Este domingo el Papa Francisco canonizó al Monseñor Óscar Romero, incansable luchador de los derechos humanos, quien fue asesinado en 1980 mientras ofrecía una misa en la capital de El Salvador. En vida, el padre Romero abrió las puertas de la iglesia a campesinos desplazados por la violencia y condenó la represión del ejército durante la guerra civil salvadoreña. El gobierno de Venezuela, a través de la Cancillería, expresó en un comunicado su solidaridad y alegría con el pueblo salvadoreño por la canonización del Santo Padre Monseñor Óscar Romero. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo venezolano y el gobierno bolivariano, se une al júbilo que embarga al gobierno y al pueblo salvadoreño en ocasión de la canonización del beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, acompañando la profunda devoción que anida en el corazón de los desposeídos hacia el obispo y mártir de la patria grande. San Óscar Arnulfo Romero es símbolo de dignidad y de justicia para los pueblos de nuestra América por haber dado voz a los sin voz por su entrega a la causa de los humildes, defendiendo a los campesinos, a los pobres, a los trabajadores de su patria, por haber enfrentado la violencia y el terrorismo de los poderosos con su verbo sincero y valiente, por haber sufrido el calvario y el martirio por amor a Cristo y a su pueblo. Venezuela envía al hermano pueblo salvadoreño sus palabras de regocijo y veneración a San Óscar Arnulfo Romero, que se ha constituido en ejemplo y guía para la humanidad, llamándonos a enfrentar el egoísmo, la injusticia y la violencia por el camino de la solidaridad, la igualdad y la paz. Cultura al día. El fiscal general de la República, Tere William Saá, informó este domingo que en el programa José Vicente Rangel Hoy, que desde el Ministerio Público se han dado a la tarea de reivindicar los valores de la mujer y reabrir algunos casos de femicidios archivados del año 2015. El también presidente del Consejo Moral Republicano destacó que se reactivó el servicio de atención a las víctimas de violencia contra la mujer y agregó que ingresaron 93 casos de femicidio entre agosto 2017 y 2018, de los cuales 63 están consumados y 30 frustrados. Hemos querido reivindicar los derechos humanos de la mujer. Feminicidio. El femicidio, o sea, de verdad eso ha sido, para mí en lo personal, me ha sensibilizado mucho ver cómo desde el año 2015 la anterior gestión del Ministerio Público, nefasta y corrupta, archivó los casos de femicidio. Nosotros nos dimos a la tarea de reabrir muchísimos de esos casos. Claro, algunos conmocionaron a la opinión pública de una manera muy emblemática, como el caso de la bailarina Mayel. Ve que ya rápidamente el Ministerio Público ya actuó y hay imputados. Y mi mensaje va a ser siempre ese, ¿no? El tema de la psíquica, de la celopatía, de los maltratos intrafamiliares, de lado y lado, porque puede ocurrir también el caso contrario, ¿no? Mujeres que bajo ese esquema de trastorno pudieran atentar contra su pareja, es decir, pero obviamente el débil jurídico aquí ha sido la mujer, y tú lo sabes, en América Latina es como una endemia, ¿no? El machismo, ese vernáculo de no enfrentar una situación intrafamiliar o personal de manera normal, sino llevarla a los índices del homicidio. Yo pudiera rápidamente, por ejemplo, decirte sobre ese tema, porque yo creo que es importante, ¿no? Ingresaron 93 causas entre agosto del año 2017 y septiembre de 2018, bajo nuestra gestión. 63 femicidios consumados, José Vicente, y 30 frustrados. O sea, pudieron haber sido casi 100. Se frustraron 100, pues claro. 30, pues no lograron el objetivo. Privado de libertad, 83 presuntos responsables, 75 imputaciones, 70 acusaciones. Igual, nosotros decidimos reactivar todos los casos de femicidio del año 2000, que estaban desde el año 2015, que fueron archivados de manera impune. Y pienso que reactivamos también el servicio de atención a las víctimas, particularmente de violencia contra la mujer. Yo creo que esto es importante porque también te coloca al Ministerio Público en una esfera que te quise señalar al principio. Que la gente lo vea cercana a su casa, a su cotidianidad. Y no eso impenetrable que en la cuarta existía. Noticias del Alba. A través de un comunicado, las organizaciones sociales que participaron en la 36ª reunión plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, rechazaron la injerencia en los asuntos internos de Venezuela, al tiempo que expresaron su apoyo al país frente a las acciones de bloqueo financiero, agresiones y sanciones impuestas por el imperialismo norteamericano. Somos cultura. Con 21 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Josy Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertus y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM.